por eso estoy acá, para estar acá para con los pibes, que son un club de la calle, para tratar de entender qué clase de procedimiento hizo el señor Suárez deteniendo a 350 detenidos sin motivo alguno. O sea, la mayoría de los que están detenidos no tienen causa, solo por contravenciones, o sea, por el maldito código de faltas.